Bueno, el día de ayer estuvimos hablando sobre la posible modificación de desde el municipio de aquí, en realidad desde la legislatura, que tiene que ver con el arroyo del pescado, la zona de los humedales y toda esa discusión que se está generando sobre esa posible justamente modificación y qué iba a decidir la comisión de planeamiento del municipio. Muchos vecinos y vecinas en alerta para ver cómo avanzaba esto y finalmente, por la información que nos ha llegado, esto se pospone. No hubo resolución en el día de ayer, así que bueno, una suerte de tiempo de espera para que esto vuelva a discutirse. Tenemos en línea a Luis Arias, concejal también, para hablar un poco de todo esto. Luis, ¿cómo va? Juan lo saluda, buen día. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar de lo que finalmente pasó en el día de ayer con este tema? Bueno, mira, a partir de un proyecto que el Ejecutivo, el Intendente, mandó al Consejo Deliberante para cambiar, modificar, correr la línea de urbanización, digámoslo de esa manera, de la línea urbanizable en el Arroyo del Pescado, se hizo una reunión de comisión el viernes pasado, que es donde se dispuso un cuarto intermedio para el día de ayer. Pero claro, había una medida cautelar, una acción judicial con una medida cautelar que iniciaron los vecinos y vecinas de la zona de Sicardi y de Villa Garibaldi, y que impide el tratamiento de cualquier cuestión. Es una medida de no innovar. No puede haber ninguna intervención respecto del humedal, porque se está incumpliendo la ley de paisaje, que declara paisaje protegido esa zona, y en consecuencia no se podía avanzar. Y finalmente el municipio desconoció esa medida cautelar con este proyecto, y bueno, frente a una intimación del juzgado, decidieron pasar a un cuarto intermedio, no avanzar con el proyecto. O sea que esto fue objetivamente por la decisión judicial. Fue por la lucha de los vecinos, sí. Y por la decisión judicial que también iniciaron los vecinos. Bien. ¿Cómo estás viendo vos este tema, Luis? ¿Cómo crees que va a ser la salida? ¿Cómo crees que debería ser tratado en las próximas semanas? Mira, yo creo que hay que encontrar un consenso lo más amplio posible para que se cumpla. Porque cuando las decisiones no tienen demasiado consenso, después es muy difícil ejecutarla. Hay que detener la urbanización de esta zona inmediatamente, no hay que permitir que haya más construcciones sobre el humedal. Es el único humedal que nos queda preservado en nuestra ciudad, el único arroyo al que se le puede dar uso recreativo, paisajístico. Bueno, tenemos que cuidarlo. Esto, y además porque cumple una función con el ambiente, respecto al ambiente, y porque tenemos que cambiar el modo de pensar las cosas en la ciudad, ¿no? Y el arroyo, el pescado es una oportunidad para empezar a hacerlo, respetando nuestra naturaleza, respetando las planicies de inundación, la biodiversidad que tienen esos espacios, dejar de poner caños y de avanzar con las casas arriba de los arroyos, ¿no? Es que esto es lo que viene sucediendo, sí, sistemáticamente, porque el negocio inmobiliario es el que planifica, digamos, el Estado compra un rol secundario, simplemente avalando lo que los privados proponen. Esto es lo que vino sucediendo en la gestión de Julio Garro. Se está destruyendo la ciudad, están depredando la ciudad. Esto es lo que está sucediendo. El negocio inmobiliario está depredando la ciudad. Y no exagero, yo quisiera mostrarles a ustedes los gráficos que nosotros hicimos de cómo se avanzan. Solamente la de 2022, la rezonificación que hicieron el 26 de diciembre, como entre medio de la Navidad y Año Nuevo, entre gallo y medianoche, para que nadie se entere, cómo rezonificaron en la zona noroeste, cerca del Gran Bell, donde vive el intendente. Toda esa zona se está haciendo una zona más reservada, de sectores de gran poder adquisitivo. con la subdivisión de la tierra, convirtiendo tierra rural en tierra urbana, que es el negocio más fabuloso que te puedes imaginar. Ganás $400.000 sin hacer nada, por hectárea. Imagínate un barrio como La Cañada 2, por ejemplo, que se hizo recientemente. La Cañada 2, no sé si te dice algo. La Cañada es porque hay un arroyo. Sí, exactamente. Sí. Y son 50 hectáreas, 150 hectáreas, multiplicarlo por 400.000 y te va a dar $50 millones. Entonces, y esto es una fuente de corrupción enorme, porque para que te habiliten un negocio de esas características, para que destruyan los humedales y los arroyos, no lo hacen gratis, ¿entendés? Entonces, bueno, creo que lo quiero explicar de manera sencilla para que se entienda, porque hay un montón de cuestiones técnicas implicadas. Pero la gente tiene que comprender que el territorio tiene un límite, no es infinito. Sí, totalmente. Es como cuando uno compra un terreno, ¿no? Y dice, bueno, a ver qué hago, la casa, la pileta, el quincho, cuánto dejo de parque. Hay que administrarlo al territorio, hay que gestionarlo, hay que cuidarlo. Bueno, todo esto tiene que hacer la municipalidad y no lo hace. Lo que se hace es negocio, es hacer arriba del terreno un edificio de 10 pisos, ¿no? Para decirlo de alguna manera burda, pero... No, igual que es así también, o sea, no es que lo estás diciendo como un ejemplo que no sea real. No, claro. Estamos en un desmadre, ¿no?, de cómo se está dando la proyección inmobiliaria en general de la ciudad de La Plata, en el cual también mucha gente con guita también dice, qué lindo paisaje, La Plata es un destino lindo para poner una casa a fin de semana... o sea, hay una cuestión ahí que en algún momento hay que ponerle un freno, ¿no? Claro, hay que nadie, digamos, trata de impedir eso, ¿no? Que ya que si alguien quiere subdividir, hacer un barrio, está muy bien, que lo hagan en zonas seguras, que paguen los tributos que tienen que pagar por plusvalía, porque la tierra se valoriza por un acto estatal. O sea, la tierra vale por el uso que le puedes dar. Si vos tenés un terrenito donde podés construir solamente una casita, un terreno donde podés construir una casita tiene un valor. Ahora, si vos arriba de ese terreno podés construir un edificio, tiene otro valor el terreno. Lo mismo en la zona rural. La ciudad de La Plata no solamente es linda por sus diagonales, por sus plazas, cada 6 cuadras en el casco urbano, sino también porque todos tienen una gran extensión de territorio donde está, por ejemplo, el cinturón florífero hortícola más importante del país, la zona productiva más importante, más grande del país. Bueno, eso se está perdiendo todo, porque avanza el negocio inmobiliario, avanzan las urbanizaciones sobre esos sectores que van perdiendo su configuración inicial. Bueno, hoy lo que se hace es convertir la zona rural, donde vos, una tierra donde solamente podés plantar tomate, repollito, bueno, la convertís en un barrio, la subdividís. En hectárea la subdividís en 4 terrenos de más de 2.000 metros, que son terrenos enormes, y lo vendás a $100.000 cada uno. Sin hacer nada, sin inversiones, poniendo un cartel que diga próximamente barrio, qué sé yo, La Cañada, como te decía recién, una foto de la maqueta de cómo pensaba hacer el barrio y ya empezaba a ganar dinero, empezaba a vender y ganar dinero, unas sumas extraordinarias, que una tierra que se valorizó gracias a un acto estatal, ¿no?, que pasa por el Consejo Deliberante. Ahora, en el informe que hizo la Universidad Nacional de La Plata, en los 3 informes que forman parte del plan de reducción de riesgo hídrico, dijo la universidad que de las 35 rezonificaciones que se hicieron en 2018, la mayoría estaban en zonas inundables. Si yo les mostrara el croquis de lo que se está haciendo, ustedes no podrían creer, arriba de los arroyos parece a propósito. Si uno las vuelca sobre el mapa de peligro de la universidad, están justo en la zona de peligro. ¿Por qué? Porque la tierra inundable es más barata, ¿no es cierto? Ponerle un nombre como La Cañada es muy bonito, ¿no? Pero hay un arroyo ahí, hay una realidad, hay un arroyo. Entonces, esto es lo que nos viene sucediendo en síntesis, y por eso creo que en el barrio, concretamente, de Villa Garibaldi, hay que frenar el negocio inmobiliario, porque aquí algunos especuladores están enfrentando a los vecinos entre sí, están queriendo enfrentar a los vecinos entre sí, lo que está más allá de la línea urbanizable que han construido muchos porque compraron de buena fe, no sabían esa situación, porque el municipio no controló, porque, en fin, no tenían dónde ir a vivir. Hay muchas situaciones que hay que revisar. Bueno, le están diciendo, vos te van a demoler la casa, y los están usando de ariete para que el municipio cambie la zonificación y hacer sus negocios, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Por eso hay que lograr una solución consensuada. Es mucho más complejo, ¿no? Yo trato de resumirlo. Discúlpenme si... está buenísimo. Camino. Dale, tranquilo, está pero, bueno. Pero digo, hay que tratar de buscar una solución lo más consensuada posible, que tenga en cuenta la protección del humedal, que reconozca las situaciones que sean consolidadas, que puedan reconocerse, las que puedan reconocer que está en una zona de máximo peligro, inundación, creo que hay que buscar otra solución. Pero bueno, que se reconozca lo que se pueda reconocer y adoptar una posición firme de que no avanzar nunca más hacia el arroyo, ¿no? Luis, ¿no hay algo también que por ahí tenemos que empezar a poner un poco más el ojo? Porque quizás la normalidad, la del cotidiano, se come un poco pensar a largo plazo también los procesos de discusión de estos temas. O sea, ¿no hay un desafío también en términos municipales a aspirar a que en algún momento estos temas sean de que los municipios, los representantes puedan abrir un poco más a la comunidad en espacios un poco más amplios para pensar a largo plazo una ciudad, una planificación, mucho más de una ciudad en la cual tiene experiencia de esto? Nació con esa proyección, pero claro. Uno ve como que cuesta, digamos, la intervención. O sea, en este caso hay algunos vecinos, obviamente, porque les afecta directamente, pero digamos una forma más de foro social, no también de intervención, de discusión pública. Pero si vos lo que querés es hacer negocio, ¿para qué lo abre? Cuanto menos se enteren, mejor. Esto es lo que sucede. Aquí en otras jurisdicciones, mirá, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Hay foros de vecinos, hay que se están poniendo, están enfrentando este tipo de situaciones, esta depredación urbana, que se produce en algunos sectores. Bueno, acá ellos al revés, lo que quieren es que nadie se entere. Por eso lo hacen un 26 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Como te decía, que fueron las últimas urbanizaciones que se aprobaron. Los procesos de participación social, si hay un intendente de buena fe que quiera hacer las cosas bien, que quisiera digamos el bienestar de la ciudad y no el bienestar de los desarrolladores, por supuesto que debería haber espacio de participación social. Nosotros lo venimos reclamando, pero además porque es una exigencia legal. Los instrumentos internacionales, como el Acuerdo Escazú de materia ambiental o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, exigen la participación ciudadana en todos los ámbitos. Así es como se deben construir las políticas. Esa es nuestra bandera, al menos desde lo político, pero lógicamente, si tenés un intendente que se reúne con los desarrolladores inmobiliarios para ver cómo le da un palo a los gremios, porque eso fue la mesa judicial, no debemos olvidar que este intendente recientemente lo en Comodoro Py lo desvincularon de la causa que le tenía como imputado a él y a Juan Pablo Allan por haber participado en esa mesa judicial, que no era solo una mesa judicial, era fundamentalmente una mesa inmobiliaria. Estaban los desarrolladores, las inmobiliarias, el Colegio de Arquitectos, el representante del Colegio de Arquitectos. ¿Para qué? Para defender los intereses de esos desarrolladores. No estaban para ver cómo desarrollaban la ciudad, cómo le daban participación a la ciudadanía en estos procedimientos urbanísticos. Estaban para salvar el negocio de esta gente frente a las pretensiones de los gremios, legítimas o ilegítimas, ese otro cantar, donde dijeron, bueno, hay que avanzar contra los gremios, si yo pudiera hago una Gestapo, dijo el ministro de Trabajo. Bueno, hay que tener esa la fotografía del intendente que tenemos, ¿no? De la asociación que existe ilícita entre estos desarrolladores y el intendente. Bueno, tenemos que tratar de cambiar este gobierno. Yo creo que no hay otra alternativa. Ojalá podamos tomar conciencia como ciudadanos, y lo digo no solamente por pertenecer a una fuerza política de la oposición. Si un intendente de lo nuestro hiciera lo mismo, estaría diciendo las mismas cosas, ustedes me conocen. Pero verdaderamente están depredando la ciudad. Luis, gracias por este tiempo. Vamos a seguir el tema este muy de cerca, así que te vamos a volver a convocar. Abrazo grande, buen día. Cuando quieran. Dale. Aquí estamos. Que andes muy bien, Luis. Luis Arias, a quien escuchaban, él es concejal por el Frente de Todos, en este caso Unión por la Patria, fue candidato también a intendente, que una interna que ganó finalmente el candidato ALAC. Para repasar, por ahora ha quedado en stand-by la modificación de las zonas humedales ahí por Arroyo del Pescado. Hay que seguir este tema bien de cerca, pero por ahora sin innovación.